Hazme un barquito de papel y suéltame a navegar en el charco de la cuneta, que verde se va viendo ya. Hazme un barquito de papel con el diario de esta mañana, ese que trae descabezados que traficaban marihuana. Hazme un barquito de papel que lleve fondo musical con los que andan ahora de moda, que poco tienen que contar. Hazme un barquito de papel y suéltame a navegar, que yendo por la alcantarilla hunde de llegar al mar. Procura dejarle un espacio para ponerle un cajoncito donde guardar algunas cosas que cargo siempre en el bolsillo, donde quepa esta guitarra, un par de libros y unos discos, tu sonrisa en un tatuaje, la foto de los amigos. Hazme un avioncito de papel que viaje a través del smog, de tanta cortina de humo que del pasado regresó. Que ese avioncito de papel sea de papel reciclado, como todas las ideas que aquí hemos pirateado. Si no sabes de origami, olvida mi petición, solo déjame soñando que en barco o en avión voy. Procura que no duerma mucho, porque despierto de genio. No me dejes que sueñe tanto, porque así menos entiendo que el papel no es la salida a lo que estamos viviendo. Prefiero tu sonrisa en un tatuaje, la foto de los amigos. Procura dejarle un espacio para poner un cajoncito donde guardar algunas cosas que cargo siempre en el bolsillo, donde quepa esta tu sonrisa en un tatuaje, la foto de los amigos.